Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues, alma, sentimiento, energía desbordante. Woodstock Blues, el espacio abierto a toda expresión artística, acompañado del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el mundo. Somos la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. En la producción y dirección general, Margarita Altuna. Y Pato Jap Recalde. En la locución, Paola Brunner. Invitados especiales, músicos en vivo, entrevistas con artistas nacionales y extranjeros de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Brasil, México y muchos países más. Todos los martes y viernes de 15 a 16 horas, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos pueden escuchar a través de la www.casadelacultura.gov.es. ¡Al aire! ¡Woodstock Blues! Blues, amigos, yo sé que pasaron poquitos días, pero que me extrañan, porque es que yo los extraño a ustedes realmente. Llegamos con la dosis justa de música, amigos, de alegría. Por favor, hay que inyectar energía a la semana. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con músicos profesionales? Yo les cuento que tengo una sorpresa maravillosa esta tarde. Un grupo de jóvenes talentosísimos, muy alegres además. Están un poquito nerviosos, ¿eh? Un poquito felices. Ellos son Boca Libre. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo ha pasado? Cuéntenme. Sonríenme un poquito. Suélteme. Eso, toditos se ríen. Chicos, ¿cómo nace Boca Libre? ¿Hace cuánto tiempo comienza esta iniciativa tan bonita? Chuta, bueno, Boca Libre nace de esta linda amistad que tenemos. Así como nos ves, somos un grupo súper chévere. O sea, primero somos súper buenos amigos, somos súper buenos panas. Nos conocimos en la Fundación Teatro Nacional Sucre, en el Coro Juvenil. Entonces ahí comenzó esta aventura, porque realmente es un camino súper duro este de despegar. Entonces hacemos todo como para ya empezar a darnos a conocer, y nuestra propuesta en sí es súper abierta, es súper diversa, nos abrimos a cualquier género. En esta ocasión tenemos música latinoamericana, pero es esa nuestra idea. Nos llamamos Boca Libre porque queremos liberar muchas cosas que nosotros sentimos dentro como jóvenes, y queremos darle una nueva perspectiva a lo que es la música de hoy en día, ¿no? Entonces, así nacimos de la amistad, básicamente. En el... Hermoso. Desde que tiene la palabra libre, su nombre ya se estremece uno. Uh-huh. Porque la libertad contiene muchas cosas y conlleva muchas cosas también, ¿cierto? ¿Qué tal ha sido esto de involucrarse en la vida artística? ¿Ha sido difícil? ¿Qué tal papá, mamá? Oye, pero eso no te da plata, eso no te va a rendir frutos. Búscate un oficio que sí te dé plata. ¿Les ha pasado? Porque a mí me pasó. Sí. A ver, ¿quién me cuenta su anécdota? Ese tipo de historias, digamos, son algo así como el pan de cada día de muchos jóvenes que ahora están empezando en la música. Nosotros, por ejemplo, hay algunos de nosotros que estamos estudiando, o que nos lo hacemos por... Todo empezó por hobby, pero después ya lo empezamos a tomar con tanta seriedad que ya nos involucramos de lleno y ya se volvió una pasión, que hasta en mi caso, por ejemplo, mi mamá ya se dio. Ya me da todo su apoyo y yo estoy full agradecida. Claro que es difícil, porque no es tan fácil como parece. Así es, no, yo lo sé, yo lo he vivido en carne propia. El regaño en la casa, ¿no? Pero cuando estás tú en el escenario, ¡esa es mi hija! ¡Exacto! ¡Esa es mi hija! ¡Esa es mi hija! ¡Yo la crié! ¡Yo! ¿Alguno de ustedes todavía está pasando algún conflicto en casa con relación a la resistencia frente a la música como una profesión? Porque finalmente la música, ser cantante, ser artista, ser músico, es una profesión, es una carrera, es un estilo de vida, ¿no? Es tener un tercer ojo en la cabeza, ¿sí? Va más allá de un hobby. ¿Cuánto tiempo tiene Boca Libre? Empezamos aproximadamente desde, ¿qué será? Desde noviembre del año pasado. Entonces nos juntamos porque primero fue como un apéndice del coro juvenil, y después nos dimos cuenta que nuestras voces, nuestra energía, teníamos bastante empatía. y ahí es como se va formando poco a poco Boca Libre. Primero fue con una propuesta navideña, después fue una propuesta de rock pop y ahora estamos con lo de Latinoamérica. Latinoamérica. Boca Libre, ¿qué viene a ser? ¿Es un coro, es un ensamble, es un grupo musical? ¿Cómo lo definen ustedes? Es un ensamble musical. Es un ensamble musical, es un ensamble de voces y pues de vez en cuando también tenemos el acompañamiento de guitarra, de percusión, pero lo que más nosotros queremos mostrar es nuestra habilidad de transmitir al mundo por medio de nuestras voces, el hacer juegos de voces, uh-huh. el compartir con la gente eso. Bacán. ¿Quién les dirige a ustedes? ¿Cómo es que se organizaron? ¿Uno de ustedes está direccionando la cosa? ¿O tenemos un agente externo? ¿Quién está al frente de Boca Libre? Nosotros como tal no tenemos, digamos, un líder en sí, porque prácticamente cada quien aporta su granito de arena. Pero sí, a quien debemos de agradecer que nos ha siempre estimulado en este duro camino, porque tú dices, es bastante duro, es César Espinosa. César Espinosa es prácticamente quien nos dice, ¿sabes qué? Creo que quedaría muy bien esta canción para ustedes. Y claro, nosotros le ponemos todo el optimismo del mundo hasta que nos sale. Claro, es él quien prácticamente nos da la idea y todos proponemos y así es también como surge el grupo. ¿De quién salió para Cecita, que nos está escuchando? Cecita, te mandamos saludos todos, hasta yo que no te conozco. Qué pena que no pudiste venir, espero que vengas pronto uno de estos días. ¿Qué les parece, chicos, si hablamos menos y de pronto les mostramos a los amigos del público lo que realmente hace Boca Libre? Claro. Sí, ¿qué tal si les regalamos un poquito de magia con sus voces y su música? ¿Estamos listos? ¿Sí? Amigos, prepárense para esta experiencia extrasensorial. Los chicos a continuación que usted va a escuchar son Boca Libre. No sé para qué volví. Si yo empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me sé recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para vivió conmigo parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo. Qué mal. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Ya ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando, llorando mi amor, llorando, también olvidame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Bravo. Festeje que tiene ese talentísimo que tiene. Chicos, me dejaron con la piel erizada, de verdad. Qué bonito, qué bonito. Sus edades oscilan entre los 17 años hasta 24, 25, 26, ¿cierto? Sí, son sí, chicos sí. Que tienen la sangre fresquita. Tienen la sangre caliente de lo fresquita que está. O sea que tenemos muchísimo, muchísimo que ofrecer. Cuando ustedes eligen un repertorio, ¿ustedes investigan lo que están eligiendo o solamente nos encargamos de la parte musical? ¿Hay una investigación detrás de lo que estamos eligiendo cantar? ¿Cómo es ese proceso? Cuéntame. Buscamos el contexto de todo lo que queremos demostrar con el repertorio. Digamos, en esto queríamos algo que sea fresco, como la cultura latinoamericana es bastante pasional. Por eso vemos que es muy cortavenas. Entonces buscamos bastante eso y para apoyarnos incluso hasta en la interpretación. Entonces buscamos, digamos, un poquito de alguna historia, de alguna canción, aunque muchas no las hay, porque es como que muchos compositores se lo han guardado tanto, pero es chévere las diferentes interpretaciones que se puede hacer con la música latinoamericana. Es por eso que uno lo vuelve tan personal. Sé que también hicieron, no, bueno, sé por la mejor fuente que soy yo mismo, porque señoras y señores, envídenme, yo estuve en varios de los conciertos de estos chicos y estuve también en alguno donde ustedes ofrecieron un repertorio de Beatles. ¿Cómo fue esta experiencia? Cuéntenme. La experiencia en realidad fue súper enriquecedora, porque los Beatles en sí, su forma de vida, su estilo de música, todo lo que lleva detrás los Beatles es lo que a nosotros nos hacía apasionarnos. Entonces, conforme íbamos sacando más canciones en el repertorio, nosotros seguíamos investigando más y más. Y es así que el resultado para nosotros fue bastante divertido. O sea, sentimos como la vibra de todos los jóvenes que estábamos ahí se sentía y la gente lo disfrutaba. Porque no solamente era de su época, sino que lo que transmites, toda esa energía que das al público, se siente y se nota. ¿Te imaginas cuando estaban los cuatro ahí? Y la gente, ¡ah! No, hombres y mujeres y todo. Y así mismo nosotros estamos generando también sinergia con nuestro público aquí en el Ecuador. La gente empieza a conocer y a reconocer que en el Ecuador hay mucho talento. Tenemos muchos artistas, su talento es muy, muy, muy válido. Y por eso es que estos espacios se abren. Patricio Recalde, allá en Estados Unidos, te mando un fuerte abrazo. Él es la cabeza justamente del Woodstock Blues y también a la Casa de la Cultura, que abre estos espacios justamente para que ustedes tengan la oportunidad como artistas de dar a conocer al mundo el talento que tiene aquí nuestro querido Ecuador. Vamos a escuchar un poquito de blues, vamos a pegarnos la dosis justa de blues en este momento aquí en la tarde. Woodstock Blues, amigos, volvemos en un ratito más con nuestros queridos amigos de Boca Libre. There's an old friend that I want to say something that touched my heart. And it began this way. I just like the river. I've been running ever since. He said it's been a long time coming, but I know my change is gonna come. Cuente una cosa, ahora la que se muere de envidia soy yo, señores. Cuando nos fuimos a la pausa, me pongo a conversar con estos jovencitos y me cuentan que una de sus mayores experiencias, imagínense, yo tengo 33 años de recorrido de vida, y me cuentan que ellos estuvieron en el backstage de Paul McCartney. ¿Qué les parece? O sea, imagínense, claro, el talento que tienen estos guaguas, que pueden llegar a ser convocados a un evento de esta magnitud. Felicitaciones, chicos. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos a presentar uno por uno? Porque la gente dirá, wow, esas voces, wow, increíbles. Pero ¿quiénes son los rostros o los nombres detrás o las personas detrás de esas voces? ¿Cómo nos llamamos, chicos? Yo me llamo Caro. Yo me llamo Camila. Daniela. Andrea. Keila. Andrea 2. Peter. Bendito entre las mujeres del Peter. ¿Qué le parece? Y Johan. Bendito entre las mujeres y guapas encima más. Johan, querían hacerte un agradecimiento especial porque Johan en esta ocasión está acompañando a los chicos de Boca Libre, no es parte integral, digamos, del grupo, sin embargo está colaborándoles ahora con la guitarra, ¿cierto? Gracias, Johan. Cuéntanos un poquito de tu experiencia en el ámbito musical. Claro que sí. Bueno, primero... igual agradecerles a ustedes, chicas y chico, porque en este poco tiempo que he tenido el gusto de conocerles, me ha fascinado tocar con ellos, ¿sí? La música para mí es realmente un componente esencial en mi vida. Soy guitarrista, se podría decir, desde los 8 años, y actualmente soy un multiinstrumentista. Yo, bueno, soy de otra banda, de Ayayacta, es una banda de folk fusión, folk metal y folk punk. Y bueno, para esta ocasión me había contactado Daniela, me había dicho que por favor les acompañe. Y bueno, realmente ha sido una experiencia bastante bonita para mí, bastante chévere. Conocí un lugar de Quito bastante peculiar, se podría decir, de aquellos donde la cultura se reúne, la cultura y la experiencia musical se reúne y se siente en el ambiente, ¿no? Y bueno, yo igual me siento agradecido, creo que tal vez más que ellos, por la invitación. No, que eso. Por la invitación, y bueno, también siempre de cada experiencia uno aprende, y me llevo estas cortas canciones, estas bellas canciones, y espero volver a tener un tiempo, un espacio para seguir compartiendo con ellos. Me ha gustado bastante. Gracias, Johan, por tus palabras. Estábamos hablando además del tema que acabábamos de escuchar, el blues cantado, interpretado por Aretha Franklin, que habla del cambio que como comunidad negra esperaban que hubiera dentro de su comunidad, valga la redundancia. Queríamos un cambio, queríamos que haya dignidad para el ser humano, sea de la etnia que fuere, sea la edad que tuviere y sea la condición económica en la que viviere. Y hablábamos de esto con los chicos y justamente íbamos vinculando las similitudes con el estilo, por ejemplo, latinoamericano, ¿no? Decíamos que a pesar de las diferencias que existen, la música es el idioma universal. Sí, o sea, eso comenzábamos con los chicos, que el vincular estas luchas, ¿no? La lucha de la libertad, de la esclavitud, y también relacionarlo con América Latina, el proceso de lucha desde que llegaron los españoles a nosotros, nos usurparon, se llevaron todo. Pero creo que este idioma de la música es lo que te une y te genera esa identidad. Es mi tema de tesis que pretendo demostrar. Bellísimo. Profe, si está viendo eso, ya lo voy a... Esto sirva de anexo, profe. Punto extra para la niña. Pero sí, o sea, es algo maravilloso, es esa magia que hablábamos, que podemos vincular con ese ser de lucha, con ese amor, con esa esclavitud, con todos los problemas que hay ahora, pero lo único que te puede unir, lo único que te puede salvar es el arte, simplemente. Yo me mantengo en eso y todo tipo de arte, porque la cultura es la el arte es la manifestación de la cultura. Y creo que cada arte tiene su toque especial, pero nosotros hacemos música y es lo que nos une a nosotros, es básicamente esa magia por expresar mediante el sonido, mediante la voz. Mediante la voz, en el caso nuestro como cantante, ¿cierto? Vamos a escuchar otro tema, por favor, que interpreta Boca Libre. ¿Cuál vamos a escuchar en esta ocasión? Vamos a escuchar un San Juanito que se llama El Caballito Azul, porque no tenemos que olvidar lo nuestro. Y esta canción es una canción de cuna, que igual se lo dedico a mi princesa, a mi sobrinita que se llama Malena. Oh, bellísimo, bellísimo. Es de Alvear, ¿cierto? De Alex. Uh-huh. Alex, un abrazo, querido amigo. También para Mariela, porque para ellos Marielita, hicieron juntos la canción. Mariela, y también para mi querido Alex. Les mando un fuerte abrazo y espero que en algún momento podamos, como la crema nata de los artistas, juntarnos algún rato y compartir como esas salitas que cada uno tiene. Escuchemos a Boca Libre. Ahora que el sol se va a dormir, ahora que el sol se va a dormir, se viste cielo de carbón, se viste cielo de carbón, y de una nube va a salir, y de una nube va a salir, flotando el caballito azul, flotando un caballito azul. Toro tiki toro tal, va trotando sin cesar, toro tiki toro tal, el caballito azul, toro tiki toro tal, va trotando sin cesar, toro tiki toro tal, el caballito azul. los Juanitos sienten que sus ojos se quieren cerrar. Sus ojos se quieren cerrar. Es porque pronto llegará. Es porque pronto llegará. Frotando el caballito azul. Frotando un caballito azul. Sobre su lomo viajarán a la tierra de los sueños. Despacito trotará el caballito azul. Toro tiki toro tal, va trotando sin cesar. Toro tiki toro tal, el caballito azul. Hay una frase que dice, cuando escucho música me siento el ser más noble y siento que soy capaz de hacer las acciones más nobles del mundo. Vamos a escuchar un poco de blues, amigos, en este momento y continuamos después de un momento con Boca Libre. ¡Me estremecieron guaguas! ¡Ya me lloro! ¡Esto es Good Dog Blues! Why don't you come back home? promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola, hola, soy Alfredo Espinosa y te invito a la mega función de Tocando Fondo Cabaret Político. Ven a recorrer el intestino grueso de la política nacional junto a Christoph Baumann. Hola. Y Pablo Aguirre. Hola. Tocando Fondo es la comedia política del año, donde desnudaremos a todos y todas los representantes de la democracia. Donación sugerida, $300. $15. ¿Y lo que hay que repartir, hermano? Tocando Fondo, Teatro Nacional, Casa de la Cultura, sábado 19 de mayo, 20 horas. Reservas al 0996-438-236. Organizan Casa de la Cultura Ecuatoriana y Colectivo Cochebomba con el auspicio de Cultura FM y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Cicalíptica.net presenta su octavo proyecto exhibitivo, El Orden Natural de las Cosas. Una muestra sobre representaciones del arte sexual ecuatoriano que reúne la obra de 16 artistas y colectivos. Abierta al público desde el sábado 2 al 17 de junio, de 9 a 17 horas 30 en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entrada gratuita. Organiza la Cicalíptica.net con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, UIO Festival Erótico 2018. Auspicia, Color Power y esta emisora. ¡Guau, amor! ¡Te vestiste así para mí! Amor, no me digas que te olvidaste. ¡Es nuestro aniversario! ¿Saldremos a comer o vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el apoyo de La Cicalíptica. Auspician Euforia, Nude Art Studios, Hotel Best Western y esta emisora. Detallazo, amor. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ay, con un poco de amor, con un poco de amor, poco de amor. Ay, con un poco de tu amor, con un poco de amor, me levanto a mi diario de sed y descanto. Con un poco de amor, yo progreso, canto himnos, me odio, voy preso. Con un poco de amor, me enriquecí, que gastaba y siempre quedaba. Que gastaba y siempre quedaba un amor, que gastaba y siempre quedaba mi poco de amor. De amor, con un poco, con un poco de amor. Bravo, bravo. Yo les dije en la pausa que les iba a abrir un montón de espacios, que les dije, pero mentira, son míos, son míos. Exclusividad de la Negra Brunner. Chicos, qué maravillas son. Es que son increíbles. Yo les aplaudo, de verdad, me saco el sombrero. Gracias. Por favor, chicos, cuéntenos cuáles son los proyectos que tiene Boca Libre para este, para lo que resta de este año, porque ya estamos prácticamente en la mitad. ¿Qué tenemos? Sí, no sé qué. Ahí está, ¿qué tal? Parece broma, el tiempo se va como agüita entre las manos. ¿Qué tenemos preparado para lo que resta del 2018, Boca Libre? Bueno, entre las cosas que estamos haciendo es también expandir un poco más lo que tiene que ver el este repertorio latinoamericano. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo algo más brasileño. Bossa Nova. O algo Bossa Nova. Ajá. Entonces esas son unas de las grandes sorpresas que vamos a hacerlo más adelante. Y claro, también algo un poquito extranjero. En este caso es Mr. Sandman, una obra bastante complicada. Porque coralmente exige mucho. Pero eso es también parte del repertorio que también estamos creando ahora. Qué bonito, de verdad, yo les felicito mucho, mucho. ¿Y ustedes están dispuestos, por ejemplo, cuando hay contrataciones, cuando hay claro. alguna persona que quiera llamarle a algún evento, a festivales? ¿A dónde podemos contactar a Boca Libre? Bueno, síganos en nuestra página de Facebook, estamos como Boca Libre. En el Instagram estamos como @BocaLibreEnsamble, Boca Libre con K. Y también en el número de teléfono al 098-7565-472 o al 09-990-42-32-6. Llámenos. Estaremos dispuestos a... Sí, ay, qué pena, de verdad. O sea, de verdad que es increíble lo que ustedes hacen. En un, ¿qué tenemos aquí? 40 minutos juntos y ustedes han hecho que yo me estremezca. Felicitaciones, chicos. Hablábamos hace un ratito la opinión que ustedes tenían referente a cómo estamos gestionando el tema cultural aquí en el Ecuador. ¿Cómo sienten ustedes el apoyo, el respaldo de ustedes como artistas y como agrupación que ahora son? ¿Sienten que existe un impulso real por parte, no sé, de instituciones o de personas que creían en lo que están haciendo? Bueno, este es un tema bastante difícil de tratar, sobre todo, pero yo considero que, hablando políticamente, yo creo que la gente que está a cargo en las autoridades, la gente que está arriba, no cree que el Ecuador, al menos, o sea, todo nuestro país, tiene el potencial como para crecer. O sea, no se dan cuenta que nuestro país es tan rico, tiene tanta diversidad artística, musical, hablan en el baile, también somos tan buenos, ya vemos tanto, o sea, hay tanta variedad. Pero no se aprecia de una manera, la manera que se debería, no es tomada con la seriedad tal vez que se debería. Entonces en ese tema yo creo que sí es bien difícil, pero de algún modo los artistas mismos salimos adelante, tratamos de ver nuestros medios para crecer, porque hay gente con mucho talento que realmente no tiene cero apoyo, o sea, ni de los padres, porque ven que aquí pues realmente esto no es una profesión que sea considerada seria, porque sí lo es, pero eso sí debería cambiar, porque realmente, al menos nuestro país es muy, muy, muy rico en lo que es música, cultura, y la música en realidad nacional también es muy buena, es realmente es muy, muy, muy buena, debería ser tomada más en serio. Así es, pero ¿saben que yo he notado algo, por ejemplo, en el tema de la música nacional específicamente? que hay un ermitismo, ¿no? Es como que la gente se ha cerrado a lo que ya existe. Exacto. Y no hay posibilidad a crear, porque entonces el que viene y propone, yo que sé, un pasillo nuevo, ah, no, es que la voz, no sé, a lo mejor ya no está tan llorosa como el pasillo original. Claro. Y de pronto tendemos a menospreciarlo un poco. O no solo el pasillo, porque, o sea, nosotros nos dicen música nacional, música ecuatoriana, así el pasillo, el San Juanito, el Albacito, no, pero, por ejemplo, Guardarraya es algo excelente, que sí, ellos están saliendo. Entonces, hay muchas bandas más alternativas, hay mucho rock, que es muy bueno, de hecho, es muy bueno, pero que también tiene que tener la connotación de música ecuatoriana y que por eso también nos conozcan a nosotros, no solo por el pasillo, que obviamente es parte de nuestra riqueza y nuestro patrimonio, no lo desprecio, de hecho, es uno de mis ritmos favoritos, me encanta la música ecuatoriana, pero también hay que dar paso a este tipo de nuevos ritmos que se fusionan también y que... Porque sí, que hay más de nueva variedad, ajá, que también se debe tomar en cuenta, claro, entonces no menospreciarla. Finalmente todos somos mezcla ya, ¿no? Y todo, exacto, lo que estamos... Exacto, todo lo que estamos recibiendo, incluso lo que estamos expresando también viene a ser ya la diversidad, el resultado de un proceso de mestizaje. Exacto. En general. Chicos, ¿qué les parece si escuchamos otra cancioncita más? Me da una pena enorme porque nos queda poquito tiempo para compartir, pero yo quiero desde ya pedirles, por favor, que en otro momento ustedes vengan a esta casita. Esta es su casa, la casita de la cultura para ustedes. La radio es su casa, cuando ustedes quieran, por favor, las puertas están abiertas. Agradecer nuevamente a la Casa de la Cultura por la apertura, Patricio Recalde como la cabeza, Margarita, su esposa, la cabeza del Woodstock Blues, que pronto estarán aquí también. Gente que ha generado también espacios muy importantes aquí en el Ecuador, como en, por ejemplo, en el contexto del blues, el Festival de Blues, uh-huh, que este año tendrá su edición 2018, ¿verdad? Vamos por varios años consecutivos y precisamente el programa el Woodstock Blues es la voz oficial del festival, ¿no? Entonces, por estas personas que han estado cavando y haciendo su trabajo, su labor para que jóvenes como ustedes, como yo, tengamos espacios, tenemos que seguir generando más y más sinergia. Ustedes mismos, desde su trinchera, desde Boca Libre, generar esa confianza en otros artistas de saber que la utopía está a la vuelta de la esquina y que sí se puede conseguir los sueños, que los sueños se pueden vivir cada día. Entonces, claro, serían una realidad. Escuchemos un poco más de blues. Up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. When someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gone. Impossible affair. And when ¡Volvemos con mis chicos de Boca Libre! Menos palabras y más acción. Más boca. Más libre. Boca. Más boca libre. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. No me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. ¡Ay! Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. ¡Ay! Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Bravo, chicos, maravilloso, de verdad que ustedes hacen que uno se emocione y es apenas martes. No, dan ganas de llegar a la casa y sintonizar esta música, ¿no? La latinoamericana es preciosa, por todo lo que tiene, por todo lo que lleva, las luchas que decíamos, ¿no? Escuchemos un poco más. Boca Libre, chicos. Suaviza mis yemas con su pie. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Tiene el veneno más amargo que el aire. Solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre. En tu nombre. Y cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Los témpanos serán témpanos en el vértigo de la inmensidad, y los pájaros serán árboles en el vértigo. tiene el veneno más amargo que el ayer. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Y cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Y los médanos serán témpanos. Un gusto enorme y un honor para mí realmente tener aquí a los chicos de Boca Libre esta tarde. Ha sido realmente un privilegio y quisiera que acompañados de la guitarra, cada uno de ustedes digan una palabra, lo que significa para ustedes el arte. Vida. Y con eso nos vamos a despedir. Amor. Unión. Compasión. La familia. Lucha. Amor otra vez. Perseverancia. Sueño. Vida. Magia. Libertad. Vamos a terminar el Good Talk Blues de este martes con un último tema de Boca Libre. Para no olvidarnos nunca de nuestras luchas, de nuestras raíces, de toda nuestra América Latina. Esta canción es Canción con Todos, ¿cierto? Vamos a tener a los chicos de Boca Libre nuevamente en nuestro programa, pero en esta ocasión para no olvidar jamás, señores, que estos chicos pasaron por la cabina de Radio Casa de la Cultura, vamos a cerrar este hermoso programa con una última canción. Ellos son Boca Libre, nos van a mantener al tanto, ¿cierto? Sí, muchísimas, sí. Muchísimas gracias por la invitación, Pau, a la Casa de la Cultura. Creo que esto es la manera de crecer. Y muchas gracias por esos espacios y espero que les guste este último tema. No se olviden, búsquenos en nuestra página como Boca Libre. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del tiempo y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Perú, rostro Bolivia, está mi soledad. Y esto fue Good Stop Blues. Con Pato Jack Recalde, Margarita Altuna y en la locución Paola Brunner. No olvides sintonizarnos solo por la radio de la Casa de la Cultura. Les dejamos mucho arte, alegría, cultura, buena energía, rock and roll y mucho, mucho, mucho jarabe de blues. Hasta la próxima.